ambientados. Un espacio radial e irreverente y reflexivo. ¿Y acaso delirante? Ante el nuevo paradigma. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo va, arbolito? ¿Cómo va? Yo acá en el segundo programa de Desambientados, querida compañera. ¿Se en el bien? Segundo. Segundo programa. ¡Yuhu! ¡Tenemos se público! Se escuchan los aplausos. Señor operador, musicalizador, estrella, Tuto Petrucci. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Tuto, ¿cómo estás? Nuevamente. Muy bien. ¿Nos trajo el tema del nuevo disco? Trajimos un temita ahí para compartir. Muy bien. ¿Qué pinta, Tuto, con esa boinita? Vino el invierno, vino el invierno. Y ese bucito. Te voy a sacar una foto. Te voy a sacar una foto y la vamos a poner en Instagram después de Radio Roja. Busquen Radio Roja ahí en las redes sociales. Pintora fresca en el valle. Bueno, ahora sí. Bienvenida, Majo, magia. Gracias. Magia, locura. Gracias. Bueno, encantada de estar acá con ustedes. Qué bueno. Aplaudiendo. Es nuestra invitada hoy del día. Fabulosa iniciativa. Así qué bien. Que, bueno, un abrazo también. Gracias por un abrazo venir. En la distancia. Muy bien, vamos a estar compartiendo entonces con Majo todo el programa y después charlaremos más en profundidad algunas cuestiones que tengan que ver con el nuevo paradigma. No sé qué nos habrás traído para charlar, pero vamos. Una locura. Estamos expectantes. Una locura. No, lo introducimos. Bueno, Majo nos va a charlar magia locura es su nombre. Magia nos va a hablar de en el marco de los talleres de teatro creativo sanador, que es los talleres que está brindando. Va a ser un reconocimiento, vamos a cambiar el miento por el cierto, reconocimiento desde el teatro hindú hasta el teatro del COVID. ¿Escuchaste? Sí, algo más o menos entendí. Bueno, más o menos entendí. Magia nos va a explicar bien después. Buenísimo. Después vamos a charlar bien sobre eso. Vamos a tener un bloque astromanija también, Tami. Claro, sí, se viene pulenta también. Se viene pulenta y vamos a hablar sobre Saturno en Acuario, que está muy relacionado, por cierto, con lo que vamos a hablar con magia hoy, o sea que es una magia este programa hoy. Es una magia. Buenísimo. Y vamos a hablar también un poco de la autovía de montaña. ¡Ay, Dios! El Valle de Punilla. Sí, guau, guau, guau. Y de algunos temas hay que hablar, ¿En dónde estamos también? Estamos en Radio Roja. En Radio Roja nos pueden escuchar en vivo a través de la página web www.radioroja.com.ar. Y estamos en Casa Grande. En la FM 90.1. Y bueno, feliz cumpleaños, de paso está a decir. Ah. Felices 33, Tani. Qué lindo. Qué lindo. Hay si me cantar. Quieren comprar un regalito, regalar algo, pueden llamarme por teléfono. Acá, Radio Roja, al 3548572403. Estoy cumpliendo 33 años. Cumplir 33? 33 años. Es un número que, la verdad, que uff. El número de la suerte. Ah, sí. El número de la edad de Cristo. Bien. Murió. ¿Me voy a morir? Sí. Ay. ¿Me van a crucificar? Si no lo sabes tú ahí que ves en los astros, ¿qué ves? Yo me veo en un buen momento. Pero bueno, si me tengo que morir, estoy dispuesta. Pero no, estoy cumpliendo años. Ya, córtenme. Bueno, vamos a hablar entonces primero de la autovía de montaña. Bien, dale. Esta situación que tenemos con esta obra terrible que están haciendo acá, que atraviesa zona de bosque nativo. Tremendo. Acá en Casa Grande, incluso mismo por el balcón de Punilla, es una zona que hoy debería ser protegida por toda la diversidad que contiene y todos los beneficios que nos da el ecosistema. ¿Vos qué podés decirnos? Está mi Otuto también, que son... Yo me largo a llorar si tengo que hablar. ...de la zona por donde pasaría la autovía. ¿Qué están sintiendo en este momento? Y yo creo que es una amenaza para el lugar donde vivimos total, ¿no? Porque una obra de esas características sería arrasadora para lo que es la vida en el monte, la vida silvestre, ¿no? La cuenca hídrica que hay en el balcón. Y es una invasión tremenda. Ya no sé qué quieren, cómo quieren que vivamos, dónde quieren que vivamos. ¿Cómo van a hacer eso? Cortar el monte a la mitad, ¿no? Primero, de por sí, sí ya, cortar un ecosistema es como si te hacen en tu casa, se te meten y te cortan la casa al medio y te la dividen. Sí. Te quedas de un lado, te quedas del otro, ya está. Claro, ¿no? Justamente eso significaría cortar con el corredor biológico. Biológico. Exactamente. Es como... Sí, para el tránsito. O sea, sería como... O sea, la importancia esa, ¿no? De cortar un ecosistema a la mitad. Ese es lo trágico. No es que vayan a sacar 100.000 arbolitos de toda la traza. Están separando, están cortando el monte a la mitad y de por sí ya eso para algunas especies es inhabitable. Ya de por sí hay especies que necesitan una superficie de monte mucho más extensa para sobrevivir. Sí, sí. ¿Qué quieres que te diga? Es tremendo. ¿Quién vamos a hablar? ¿Con todo quién esto vamos rodeado a de una especulación inmobiliaria que también obviamente le deja plata a todas las empresas que están hoy lucrando con esta urbanización desplanificada que hay en Córdoba, y una ruta que es para el tránsito de camiones, para que transporten todas cuestiones que tengan que ver con la industria extractivista de este país, pueden ser minerales, pueden ser... cosas muy importantes, ¿no? En esa línea, ¿no? Camiones, irónicamente. Camiones. No es algo que tenga una relación directa con un beneficio en una obra vial para la gente de Punilla. Es más, bueno, vamos a ir un poco en profundidad a lo que está pasando hoy con la autovía. Se presentó un petitorio hoy, esta semana, el martes, se presentó un petitorio al gobernador Schiaretti en la Casa de Gobierno y posteriormente en la Secretaría de Ambiente, las Asambleas de Punilla y la Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital. Un petitorio que hacía hincapié en la importancia de que se dé una audiencia presencial, una audiencia pública, que es uno de los mecanismos que están en la ley ambiental, que tienen que darse en este caso, aparte de un estudio de impacto ambiental que ya se presentó, y se fijó la fecha de la audiencia pública para el 9 de abril, creo. Perdón, que no te entendí, sí. Porque la audiencia la querían hacer virtual. ¿Qué pasó con eso? ¿La van a hacer virtual? ¿Qué onda? Bueno, de hecho, el gobierno proyecta hacerla virtual, por eso las asambleas están presentando este petitorio, ¿no? Es un petitorio, presentó al gobernador Schiaretti, y esta mañana estuvimos en la sede de la comunidad regional, en Desambientados, en una pequeña conferencia de prensa que se dio ahí en la vereda, acá en la localidad de La Falda. ¿En la vereda? Sí, en la vereda, ahí estaban... las asambleas de Punilla, algunos representantes simplemente con algunas banderas y pudimos observar cómo entregaban este petitorio a la comunidad regional, que es el lugar donde se nuclean todos los intendentes del Valle, como para que bueno tengan en cuenta digo esta necesidad hoy de poder expresarse que tiene la ciudadanía. Así que bueno, estuvimos esta mañana en la sede de la comunidad regional en La Falda, como decíamos. Vamos a escuchar qué nos comentaban los asambleístas que estaban ahí presentando este petitorio para que la audiencia pública sea presencial. En cualquier momento. El gobierno otra vez lanzando un proyecto de autovía, una mega obra, sin darle información clara a la ciudadanía. Información clara significa explicar bien cómo es el proyecto, por dónde pasa, hablar con la gente de cada lugar. Ahora han lanzado ya una fecha para una audiencia pública y plantean hacerla de forma virtual, cuando por un lado se está abriendo las escuelas, por ejemplo, para dar clase, o hay espectáculos públicos, hay un montón de actividades que ya se permiten dentro de la pandemia. Pero una audiencia pública donde la gente tendría que opinar sobre algo tan importante, no, quieren hacerla virtual. Eso no es facilitar la participación ciudadana. Juan, ¿no? Esto se está pidiendo también, se está reclamando en el petitorio que se presenta hoy. Contame un poco de ese petitorio. Este petitorio, que lo han firmado miles de personas, plantea por un lado las cuestiones ambientales importantes de cómo afecta este proyecto de autovía, cómo afecta nuestras cuencas hídricas. Por otro lado, plantea el tema de las prioridades, porque acá se está planteando que nos endeudemos cuando Punilla es un valle que tiene un montón de necesidades y ese dinero bien lo podríamos usar, ¿no? Para cuestiones de salud, para cuestiones de educación, para cuestiones de saneamiento, agua potable. Y también el petitorio plantea cómo hay leyes de participación ciudadana de acceso a la información pública que no se están cumpliendo. Al contrario, se oculta la información, se le dificulta a la gente enterarse bien de cómo es el proyecto, ¿no? La ciudadanía tenemos que andar ahí hurgando todo el tiempo, ¿no? Cuando en realidad el gobierno tendría que dar esta información claramente en espacio en donde uno pudiera entender cómo es el proyecto. Bueno, esto no se está cumpliendo. Hay zonas, en concreto Vialema C. Vialema C es una ciudad que no tiene agua potable y ya viene este proyecto a atacar a la población, planteando gente que se tiene que mudar, la gente no tiene bien claro cómo va a ser, porque la experiencia muy cerquita, San Roque, ahí vimos lo que pasó, ¿no? ¿Cómo se manejó el gobierno en San Roque? ¿Con qué violencia? ¿Cómo está San Roque hoy? San Roque es una población que está golpeada, gente que ha sido avasallada en sus derechos, ¿no? Uno va a San Roque hoy, mira la autovía, cómo la han construido, y uno dice, yo no quiero que me pase lo mismo. Entonces, este petitorio también se ha elevado al gobierno de la provincia y se ha entregado en la misma casa de gobierno, ¿no? Sí, esta semana también lo entregamos, la gente sigue firmándolo, y lo que queremos transmitirle a la población desde las asambleas de Punilla, toda la gente que se está movilizando, es que mega obras de estas características tan importantes que afectan tanto a nuestro modo de vida tienen que ser debatidas por la población, ¿no? En un marco como estamos, ¿cómo estamos hoy como civilización? ¿Cómo estamos consumistas, dependientes del automóvil, con problemas de trabajo, ¿no? Es una situación en donde las corporaciones se aprovechan y siguen planteando lo mismo. En este caso, atravesar nuestro territorio con una autovía donde pasen camiones que se lleven soja, camiones mineros, que en el camino ir arrasando con las zonas que todavía quedan con monte nativo y sembrar ahí nuevos country, nuevas urbanizaciones, que se desarrollen rápido, dinero rápido para las inmobiliarias. Entonces nosotros como población de Punilla decimos, hey, paren un poco, nosotros queremos salud, que el valle tenga su vida propia, sus fuentes propias de trabajo, que no nos destruyan el poco monte nativo que nos queda, queremos agua potable, queremos un aire puro, queremos que nuestros hijos tengan un ambiente sano donde crecer. Yo soy de Capilla del Monte, si bien estamos alejados, pero bueno, todo tiene que ver, o sea, lo que es el ambiente sano es para todos, no, nosotros no lo vemos como localidades, sino como una región completa, en el cual todos estamos con lo mismo, ¿no? Una de las grandes prioridades es el agua, la salud ante todo, después, bueno, de esta etapa de pandemia creo que es donde más hay que hacer foco. Estamos, parece, en su momento se pedía la autovía para llegar más rápido a un hospital, cuando me parece que la prioridad sería que cada localidad tenga su hospital propio y no tengamos que andar trasladándonos. Creo que con ese dinero se puede abastecer muy bien, que cada localidad tenga su propio hospital bien completo. Y así un montón de cosas que tiene que ver también con la educación, que tiene que ver con tener fuentes de trabajo, pero locales. Siempre estamos como mirando para afuera, hacer lo que sería una economía propia también, ¿no? El poder ayudar, que cada región pueda desarrollarse. Esta autovía hoy en día para nosotros no es la prioridad. Tenemos muchísimas problemáticas que sí tenemos que resolver. Y eso es lo que estamos planteando acá. O sea, no, el progreso para nosotros tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, tiene que ver con eso, como decía mi compañero, con generar un ambiente sano. Eso para nosotros sí es el progreso. Sí, bueno, yo soy de San Esteban, también el norte. Y también nosotros observamos lo que pasó en las Sierras Chicas, ¿no? Que la primera extensión que se hizo de Córdoba y se hizo una autovía, los pocos pueblos, Alcipuedes, Río Ceballos, La Granja, fueron perdiendo su personalidad, se llenaron de cantres elitistas o casas dormitorios que consumen y traen, como vuelven a Córdoba cada vez, no consumen en los pueblos, traen de Córdoba, o sea, no crece la zona en sí mismo al margen de que en las inundaciones después de los desmontes para hacer esas autovías provocaron muchas muertes en el 2015, han perdido su esencia como pueblo y tienen todavía que resguardar las pocas zonas verdes que han quedado como reserva. Porque, y no nos olvidemos tampoco que en el 2020, así como hace unos días, aniquilaron la Patagonia para castigar a la población que lucha por mantener, por preservar el agua y que no se haga la mega minería, Las sierras de Córdoba fuimos muy castigadas con los incendios en el 2020. Fueron 3 meses que parecía una guerra. Los cielos eran rojos. Todos los días nos enterábamos de un incendio diferente, con una dudosa intervención de Concha, que es el encargado de manejar el fuego, sí, lo manejó para quemar todo. Y también sospechosa la zona en que se quemó 2 veces, que es la Pampa de Olaim, por donde ahora pasa el trazado de la autovía, y la consecuencia de eso. Porque, como bien dice el biólogo Montenegro, podemos repoblar de árboles las zonas quemadas, pero la biodiversidad se trasplanta, se importa, se migra de una zona que esté en buen estado a la zona que va recuperando su estado. Si se traza por la Pampa de Olaim, que se quemó tanto este 2020, una autovía, se va a cortar todo el corredor. O sea, va a poder nacer un poquito de monte de cada lado, pero vamos a perder todo el corredor con la importancia de la biodiversidad. ¿Por qué es importante el monte? Lo estamos viendo con las inundaciones de ahora. No es la lluvia que sobra, que aumenta 8 metros en San Antonio, sino el monte que falta, que retiene el agua en cada lluvia. Bien, seguimos en Desambientados, acá en Radio Roja, cubriendo la situación con la autovía de Punilla. Me corro más atrás, señor operador, me corro más atrás, está perfecto. ¿Cómo está la operación técnica de Desambientados, eh? Muy atenta. Con todo. Como decíamos, Juan de Villa Yardino, Silvia de Capilla del Monte y Liliana de la Asamblea de San Esteban, representante de la Asamblea de Punilla, ahí comentando en la mini conferencia de prensa que se hizo esta acción que se estaba dando en el día de hoy en la sede de la comunidad regional acá en La Falda, como decíamos, un petitorio para que se cumplan los mecanismos de participación ciudadana establecidos por la ley, en este caso una audiencia pública presencial es lo que exigían las asambleas ambientales de Punilla y Córdoba Capital. Sí, a primeras una audiencia pública presencial para poder hablar de cosas mucho más importantes, porque la autovía es un tema que en realidad es muy amplio a nivel democrático de lo que implica la sociedad. Digo, de qué creo que era Liliana que decía de cuáles son las prioridades, ¿no? Como Estado, ¿cuáles son nuestras prioridades? No, nos ponemos a hablar de la autovía, pero hablemos de las prioridades. ¿Qué es la salud? ¿Qué es la educación? Porque hablamos de salud, educación. Bueno, ¿qué es salud? ¿Qué es la salud? Es un poco lo que se plantea cuando se habla de progreso también. En este caso, desde las asambleas ambientales siempre se dice que el progreso es eso, ¿no? Es, en este caso, agua, que es un recurso que vemos que se está cotizando hoy en la bolsa, el agua. O sea, es una situación puntual con este elemento de la naturaleza que está empezando a ser más valioso que el oro. Por eso, más valioso que el oro, pero quieren construir una autovía para trasladar qué. Bueno, por eso. Agua. Al fin de cuentas, más allá de todos estos requerimientos a nivel social y público, digamos, el agua hoy es un factor clave que tenemos que como cuidar. Creo que esta autovía atenta directamente contra ese recurso vital que es de todos y que si lo perdemos va a estar difícil la vida. Bueno. Está cambiando el paradigma, no nos olvidemos que todo está cambiando, va a estar todo bien. Tenemos que seguir en pie, digamos, seguir proponiendo. FM 90.1 de Casa Grande. Escuchanos en vivo por www.radioroja.com.ar. Todos los jueves a las 19 horas. ¡Desambientados! Segundo, tercer bloque de Desambientados, un poquito más para atrás. Muy bien. Ahí está, tengo cada asesor técnico. Bien. ¿Qué bien. Decís a mí? Todos somos asesores técnicos acá. Muy bien. Muy contento de estar acá en Radio Roja con nuestra invitada exclusiva del programa Desambientados de hoy. Tenemos. Sí, tendríamos que preguntarle en primera instancia a Majo

Muy bien, seguimos en Desambientados. Estamos acá en Radio Roja. Como todos los jueves, nos pueden escuchar en la 90.1 de Casa Grande FM y si no, por internet en radioroja.com.ar con estas bondades de la comunicación digital de hoy. Nos vamos a entonces abocar directamente a este nuevo bloque que tenemos acá. Se pone místico el árbol. Sí. Astromanija se llama el bloque. Así que más manija que místico me pongo. Estoy muy ansioso por saber qué tenemos hoy para aprender de cara al nuevo paradigma que enfrentamos en lo que tiene que ver con astrología y los planetas y a ver cómo podemos entender e interpretar esta realidad. Ahora sí, Tami, te escuchamos. Bueno, hoy vamos a estar hablando de Saturno. Saturno entró en Acuario, el 21 de diciembre. ¿Se acuerdan del famoso evento? El 21 de diciembre, la conjunción de Júpiter, Saturno, que en Acuario. Que no se daba hace 3.000 años, no sé cuánto. Ahora, ¿esto fue? Cuando nació el niño Jesús, ¿no? Sí, igual vamos a aclarar una cosa, está buenísimo que lo dijiste, porque se hablaba de como que era un evento que no sucedía hace mucho y tal, así como 2.000 años, una cosa. Pero Júpiter y Saturno coinciden, o sea, hacen conjunción cada 20 años. En el 80, ¿vos de qué año sos, arbolito? Sí, del 80. Cuando vos naciste, Júpiter y Saturno estaban conjuntos. El tema es que hace 2000 y pico de años, Saturno y Júpiter estaban como muy, muy, muy, muy, muy bien alineados, ¿no? Porque las órbitas y los planetas no son redondos, o sea, no hablamos siempre de una cosa redondita, ¿no? Es todo elíptico. Entonces, en ese entonces había una conjunción como muy, muy exacta. Pero Júpiter y Saturno están en conjunción cada 20 años. Esto me lo dijo mi profe, Ezequiel, que está en España. Bien. Ya hablamos de él, pero bueno. Y hoy vamos a hablar de que Saturno... Hoy vamos a hablar de Saturno en Acuario. En Acuario. Entró en Acuario, sí. Bueno. Sí. Vamos a hacer una pequeña... La era de Acuario es otra cosa. Dale, contanos un poco y pero después sí. Vamos a la parte empírica, que es la que más me preocupa. Igual te... Perfecto, bueno. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con una introducción para ponernos ahí en sintonía. Este bloque, nos vamos a dedicar en estos bloques astrológicos a reflexionar desde una visión astrológica los cambios de paradigma que estamos atravesando en la Tierra desde hace algunos años. En este ratito nos vamos a dedicar a dar una vuelta imaginaria por el mapa astral para encontrar su interrelación con los acontecimientos y procesos terrenales en sus aspectos sociales, políticos, ambientales, en materia de educación, salud, espiritualidad, sexualidad, etc. Conoceremos a los planetas, a los signos, sus aspectos, características. Será un viaje reflexivo que con suerte nos llevará a una comprensión privilegiada acerca del quilombo social y político en el cual estamos inmersos acá en la Tierra desde hace ya algunos años. El objetivo es encontrar la luz estelar que ilumine de confianza y amor nuestro camino directo hacia la transformación. Estaremos hablando entonces hoy, como decíamos, sobre Saturno, que ha comenzado hace algunas semanas su tránsito por Acuario y que estará colocándose en relación de cuadratura con Urano durante todo este año. Hablábamos de Urano el jueves pasado, así que todo viene a complementar. Hola, ¿se escucha? ¿Estamos? Bien. Veníamos diciendo que Saturno va a hacer cuadraturas con Urano durante todo este año. Pará, así que, cortaron a propósito. No, la que no te escuchaba eras vos. Pero no, yo no escuché nada, el mundo se paró, chicos. Pero porque se te paró el auricular. Chiquis. Eso porque estás muy astromanija. Es que no se puede vivir la astrología superficialmente, chicos. Claro, hay que meterse en la profundidad. No me distraigan. Concéntrate, por que favor, vamos a... Por favor, me pierdo. No, aparte entendemos que habiendo cumplido en el día de hoy 33 años, es lógico que uno esté en un estadazo, ¿no? Lo que claro. Están diciendo los astros. Claro. Te estabas conectando ahí, bueno. Astrológicamente. Dale. ¿Cómo están los astros en ti? De repente se apagaron los micrófonos, se apagó todo. se cambiaron las luces de acá. Yo no entiendo. ¿Qué está pasando en Radio Roja, boludo? ¿Qué está pasando? Bueno, ¿vamos a seguir? Seguimos. Continuamos, sí. La idea que hoy queremos navegar es que los límites personales y la identidad individual saturnina se ven impulsados por la cualidad mental dual y colectiva acuariana. Esto se vuelve intenso. Dale, fluyamos un ratito ahí con la música. Vamos a hacer algunas aclaraciones antes de profundizar. Algunas cositas que veníamos contando el jueves anterior. Los planetas son fuerzas disponibles en cada uno de nosotros. Entendemos que las fuerzas presentes en el macrocosmos existen también en el microcosmos. Por tanto, las energías y fuerzas en nuestro interior están sincronizadas y se corresponden a las energías y las fuerzas disponibles en el sistema solar. Esta base explicativa se corresponde a la ley hermética que dice: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Con esta premisa entenderemos a los planetas como nuestras herramientas, guías, espejos, energías psíquicas de carácter arquetípico. Los planetas son, como nos indican los Hoover, órganos de función. Tenemos a disposición entonces 10 órganos de función en constante movimiento y ejerciendo su fuerza e influencia sobre la vida en la Tierra. El Sol, la Luna, que si bien no son planetas en sentido astronómico, su presencia y función son muy importantes. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. En ese orden. Vamos a escuchar el primer audio que nos aporta acá María García de Córdoba Capital para meternos en el tema ya más de Saturno en Acuario. Está un poco simpático al inicio porque Belén tuvo como una crisis ahí de resfrío y que nos la cuenta, pero tiene relación con lo astrológico, así que la vamos a escuchar porque refleja esta cuestión carnal de Saturno, que es regente de Capricornio y Acuario, que son signos consecutivos, o sea, después de Capricornio viene Acuario y Saturno rige a los dos. Entonces la escuchamos un ratito y seguimos charlando. Hola, buenas tardes. Habla aquí María García. Voy a compartir unas palabras sobre Saturno en domicilio. Bueno, tengo la voz un poco difónica, se me escuchan un poco los mocos. Es que estuve con un resfriado ayer, y hacía varios días que venía con un dolor de cabeza muy intenso, algo que me apretaba los sesos, sentía. Y les comparto esta información más allá de para explicar el porqué de esta voz difónica, para compartirles un descubrimiento, si se puede decir, que hice, que Saturno hoy se encuentra transitando el grado 10 de Acuario, aproximadamente, y son los mismos grados donde tengo mi sol natal, así que en cierta manera esta síntesis de resfrío puede ver con un proceso de esta conjunción. A mí me pareció bastante llamativo y aprovecho para contarles también ese aspecto. Pero bien, hablando de Saturno en domicilio, podemos ver que se encuentra transitando Acuario. Y es curioso, si observamos la estructura de regencias, cómo Saturno, que es un planeta personal, rige dos signos seguidos y que están opuestos al Sol y de la Luna. Es como si la matriz zodiacal nos intentara decir que la experiencia de carnal es fuertemente material. Saturno representa lo que da forma a la sustancia para que pueda tener estructura que lo sustente. Huesos y piel son cuestiones saturnales. ¿Cinco segundos? ¿Volvimos, Tuto? Estamos acá. De vuelta. Se escucha. Estamos de bueno, vuelta. Bueno, Saturno, volvemos a Saturno. Acá como nos contaba. Belén, María García de Córdoba Capital. ¿Cuál es la energía, la fuerza disponible y la función del séptimo planeta? Los 10 planetas se dividen en 3 grandes categorías. Los planetas de la personalidad, el Sol, la Luna y Saturno. Los planetas nivel criatura, Júpiter, Mercurio, Marte, Venus. Y los espirituales o transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón. El séptimo planeta, Saturno, entonces, aporta su fuerza en la constitución de la identidad. Saturno define nuestra personalidad a nivel físico, mientras que el Sol define nuestra personalidad a nivel mental y la Luna lo hace a nivel emocional. Mente, corazón y estructura. Saturno es un planeta femenino, mientras que el Sol es masculino y la Luna neutra. En la definición de nuestra personalidad, entonces, cabe un triángulo en el cual Saturno es la madre, el Sol es el padre y la Luna, hija. Si tenemos en cuenta que Saturno entonces es un planeta femenino, entendemos que su comportamiento es pasivo y receptivo. Los planetas femeninos en general permiten que las cosas vengan a su encuentro y seleccionan lo que les conviene. Son órganos de función adaptables, flexibles y que más bien eluden los conflictos. Aquí oportunamente charlábamos con Magia sobre los conflictos, donde persona y personaje se confunden. Saturno, nivel físico de nuestro yo, nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestros límites, el padre, nuestra inmunidad, la madre. No es la madre. Okay. Nuestra seguridad, nuestra madre, la responsabilidad, el control, el deber, la autoconfianza, la culpa y los miedos también. Okay. Enraizar la memoria, la inercia, el umbral hacia lo espiritual, todo eso es Saturno. Saturno tiene un periodo de traslación de 30 años, lo que quiere decir que emplea todo ese tiempo en recorrer el zodíaco completo, desde Aries hasta Piscis. Y si caminando aprendemos, entonces también el caminar de Saturno es aprendizaje. Cada signo por el que va transitando le va aportando esencia a la función del planeta personaje. Bien, Saturno en Acuario. Tenemos personajes, los planetas son personajes. Yo estoy muy atento escuchando, ¿eh? Me gusta. Saturno en Acuario. Saturno en Acuario. Ya vengo con alguna pregunta en breve. ¿Querés preguntar? No, quiero escuchar un poco más. Bueno, cuando quieras preguntar, avísame que me escondo. O lo llamo al S por teléfono. Bueno, Saturno está en Acuario, que es su domicilio. Saturno es regente de Acuario y de Capricornio, como decíamos. ¿Qué es Acuario? ¿Cuál es la faceta que adopta Saturno en su transitar? ¿De qué hablan Saturno y Acuario juntos? ¿Qué nos espejan? A ver, ¿qué nos sugieren? Pensemos en Acuario entonces. Teniendo en cuenta las tres cruces, Acuario es un signo fijo. O sea, de la cruz fija. Es decir, es un signo que crea formas y da seguridad. Y respecto al temperamento, corresponde al elemento aire, lo cual habla de la cualidad del pensamiento, del lenguaje, de las teorías, de la comunicación. En este sentido, Acuario es masculino, activo, extrovertido. Acuario y Leo, su opuesto complementario. Me encanta. Son el eje de las relaciones, Acuario y Leo. Están en el mismo eje, son opuestos. Es un signo, entonces, Acuario, que nos habla del encuentro con el otro, que nos habla de los espejos, de la empatía, del compartirnos, de la dualidad. Acuario es un signo dual. Su símbolo, así lo expresa, este signo, habla por un lado del principio espiritual y del principio material por otro, del interior y del exterior. En Acuario, el ser humano vive entre las exigencias del mundo y las necesidades de su alma. Y si alguno de los dos polos se descuida, perdemos el equilibrio. Y recuperar el equilibrio cuesta sufrimiento. En Acuario sentimos la salud y sentimos la enfermedad. Pensamos la idea y pensamos la materia. Vivimos la persona y vivimos el personaje. su rol. Tan oportunamente volvíamos a charlar con Magia sobre este aspecto, que en este caso trasladamos hacia lo astrológico. En Acuario existe la realidad y existe la utopía. En Acuario comprendimos que ninguno de los polos es la verdad, sino que encontramos el equilibrio y reconocemos el centro como lo que realmente es. La conciencia humana es necesaria para recuperar el espacio de encuentro entre las dualidades. Saturno entró en el signo de Acuario hace algunas semanas y recorrerá este signo durante 2 años y medio, es decir, hasta el 2023. ¿Cuándo fue que entró, Tami? Entró y salió. Ahora entró por esto del elíptico, ¿viste? Que no todo es redondito, que entra y ya está. Sino que entra, entra y vuelve sale. Y después ya entra. Bien. Hasta el 2023. Entró ahora en enero. Enero entró directo ya en Acuario. Entró por primera vez en diciembre con el 21 Júpiter. Sí. De diciembre. Sí. Ahora en enero, esto es reciente, muy nuevito. Eso nos afecta a todos, digamos, más allá de qué signo sea o de qué carta. Somos astrología, claro, somos polvo de estrellas. En dos palabras, digamos, de acá al 2023 tenemos un par de añitos todavía. Sí. En los que habría que enfocarnos en algo puntualmente para, porque posta van a ser 2 años bastante heavy para la transformación. Sí, de sí. Somos sociedad. Polvo de estrellas. Sí. Perdón. Bueno. Se quiere salir del personaje venezolano. Che, yo soy un desambientado. No sé, polvo de estrella puede ser. Somos. En este caso me gustaría resumir con algún tipo de. Vamos con eso. Vamos a llevarlo a lo real. Vamos a llevarlo a lo real. Sí, bueno, a lo real. Es real la astrología. Somos astrología. Sí, yo estaba pensando una pregunta, pero no sé cómo hacerla. Bueno, y dale, pensala un ratito. Dale, escucha. Entonces, volvemos a Saturno. Si por un lado la reflexión entonces puede ir por las estructuras y los límites que hablábamos que Saturno rige, se ven desafiados por la esencia dual de Acuario. Nuestros límites, nuestras estructuras, la madre tierra. Si Saturno es nuestro cuerpo, entonces es la madre tierra, que es el escenario encarnado en el cual participamos. Saturno en Acuario, entonces, los límites del lenguaje, la seguridad del pensamiento, la responsabilidad de las ideas, o bien, a la inversa, los límites de las ideas, la responsabilidad del pensamiento, la seguridad del lenguaje, los roles limitando a las personas cuestionando a sus personajes, femenino y masculino complementarios, madre tierra de carácter activo, tierra firme. Saturno, planeta de la estructura y la seguridad, entrando en Acuario, signo fijo de aire que crea formas estables, habla de la necesidad del colectivo, de aferrarse a un modelo mental estructurado. Saturno necesita límites y contención, y Acuario le proporciona herramienta mental para su construcción. Saturno, todo lo que es Saturno entra en un periodo de construcción ideal y mental acuariano que buscará los equilibrios entre polos. Nuestra personalidad a nivel físico, es decir, nuestro cuerpo físico individual, nuestro cuerpo social, nuestro cuerpo etéreo tal vez, la madre tierra, buscarán el ideal entre lo espiritual y lo material, entre lo social y lo individual, entre el pavoneo capitalista y la carencia, entre lo impuesto y lo cuestionado. Deberemos equilibrar los límites. Deberemos pensar y comunicar las estructuras. Equilibrio en cuestión de inmunidad y salud. Equilibrar las responsabilidades. Con Saturno en Acuario debemos madurar y aprender a manejar los bienes de la Tierra con conciencia de responsabilidad. Equilibrar la autoconfianza. Equilibrar la raíz. Equilibrar a través de la memoria. Recordando que la Madre Naturaleza nos cuida y proporciona lo necesario para vivir. Equilibrar la inercia para no caer en el exceso de materia y el confort que tanto le gusta a Saturno. Equilibrar el deber, la responsabilidad y el poder de todas las partes implicadas. Equilibrio acuariano que crea con el pensamiento, crea con las ideas, crea con el lenguaje. Vamos a escuchar ahora otra vez a María García, que nos hace un aporte más y complementa todo esto que venimos charlando. A nivel colectivo, Saturno representa aquellas estructuras que nos permiten funcionar como sociedad. Entre ellas, la identidad es una de esas. Cuando decimos esto soy, esto no, esto me gusta, esto quiero cambiar, estamos construyendo nuestra identidad. Es un proceso individual, pero se desenvuelve dentro de un colectivo. Con el tránsito de Saturno en Capricornio, que terminó en diciembre del año pasado, indicaría un despliegue de procesos de configuraciones de quiénes soy, quiénes somos, autoobservarse, indagar en nuestro entorno y desde nosotros mismos. ¿Qué hacemos acá? Una vez que nos conocemos, el tránsito de Saturno sigue por Acuario y es una invitación a compartirnos. La experiencia terrenal es intersubjetiva. Conocemos a través de nuestros sentidos coordinados en nuestra mente. Y esta funciona al estar en contacto con otras personas. Las neuronas espejo son una indicación. El paso de Saturno a Acuario indicaría una propuesta de mostrarse, de construir colectivamente nuestra identidad, poder intercambiar y formar redes de seres, comunidades, formas de ser y estar afines a lo que ya encontramos que nos hace ser bien. Más que tratar de convencer a otros, forjar lazos con quienes ya se comenzaron a conocer y convencieron de quiénes son. Donde Saturno transita, es normal sentir las cosas como si la mano del destino actuara, como si algo que no es mi decisión tomara la vida y la pusiera de cierta forma. Así que, transitando Acuario, que es la zona de las relaciones sociales y culturales y de las teorías, se vean sacudones. Saturno pedirá orden a lo tan abstracto del mundo acuariano. Ideas fijas, podemos decir, es sinónimo de Acuario, estructuradas, que permiten conocer más allá de lo que percibimos con los sentidos. ¿Qué nuevas ideas tomarán formas en estos 2 años y medio que durará el tránsito de Saturno por Acuario? Qué bueno, escuchábamos ahí a María García desde Córdoba Capital, que está resfriadita, pobre, igual nos grabó ahí los audios con su mirada tan siempre tan prolija, Belén, María García, hablando sobre astrología, me encanta escucharla. ¿Qué querías? Ya casi una columnista de Desambientados. ¿Belén? Sí. Uf. De Astromanija. Bien. Uf. Ahí. Bueno. Ya estaba terminando. ¿Vos pensaste esa pregunta? Y en realidad es bastante abstracta, porque no sé, estaba escuchando todo lo que decía de ahí Acuario, tratando de entender cómo esto de Saturno hasta 2023. El equilibrio, hay que tener equilibrio en todo. O sea, es complicadísimo lo que se viene. Majo. Le hace falta un poco de yoga. ¿Cómo hago para adaptarme a esta astro situación? Hacé yoga, arbolito. Hacé yoga. O presta atención. Concentrate. Déjate de focaliza ahí, mira. Estamos llegando al final del programa. ¿Cómo la pasó, señor operador Tuto Petrucci? Excelente, como siempre. Agradezco a Majo que vino a traer hermosa data y tan lindas canciones también. Así que, bueno, un placer como siempre. Muy bien, Majo, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Tami, feliz cumpleaños. Gracias. Que sigas con todo este día, ¿eh? Gracias. Vamos arriba. Esto fue Desambientados. Nos volvemos a escuchar entonces el próximo jueves por radioroja.com.ar o FM 90.1 de Casa Grande. ¡Vamos! FM 90.1 de Casa Grande. Escuchanos en vivo por www.radioroja.com.ar. Todos los jueves a las 19 horas. ¡Desambientados!